Tú me celas sin razón, porque no me has comprendido, ni tampoco tú has sentido las penas del corazón. Lo que pasó entre los dos, oye bien lo que te digo, que tú nunca me has querido y has dudado de mi amor. Oye, muñequita linda, prenda de mi corazón, mira que esas son mentiras que destruyen nuestro amor. Oye, nena de mi vida, no me celes sin razón, mira que esas son mentiras que destruyen nuestro amor. Calumnias, odio y rencor destruyeron nuestra vida, más pudieron las mentiras que la verdad de mi amor. No le pongas atención al que te viene a contar que no tiene corazón el que destruyó un hogar. Tanto amor lo hicimos los dos. No destruya el hogar, papá.